A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Saludo especial a todos los oyentes de las emisoras comunitarias de Cundinamarca. Este es el informativo departamental que cuenta con la coordinación de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO. Hoy es jueves 20 de diciembre de 2012 y con mucho gusto les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Bienvenidos, estos son nuestros titulares. 97 mil millones de pesos se invertirán en un plazo de 48 meses a través del Fondo de Desarrollo Regional de Regalías del Distrito Capital, en el marco del Proyecto General de Conservación, Restauración y Uso Sostenible en el territorio comprendido entre los páramos de Guacheneque, Guerrero, Chingaza, Sumapaz y los cerros orientales de Bogotá y su área de influencia. Hay que parar definitivamente lo que yo creía que era equivocado, que era transformar este sitio en un sitio de lúdica, de ambiente, comercial, de celebraciones populares, de recreación o en un sitio de fiestas. Eso no lo puede ser. Es demasiado grande lo que tenemos en las manos para no cuidarlo, dijo el viceministro Rueda. El alcalde Ramiro Orlando Ramírez dio cumplimiento a la resolución 673 de restitución del espacio público en la vía que de Cibaté conduce a la autopista sur por la vereda La Unión, exactamente en el sector denominado Indumil, un tramo de 1.250 metros lineales que llevaban cerca de 31 años cerrados. La Secretaría de Gobierno y la Unidad Administrativa de la Gestión del Riesgo desarrolló una importante reunión con la participación de los coordinadores del Consejo Municipal del Riesgo del departamento. El alcalde de Mosquera, Nicolás García Bustos, autorizó la prima de Navidad voluntaria para los taxistas del municipio mediante el decreto número 355 del 14 de diciembre. Se estipuló que entre el 15 y el 31 de diciembre, los usuarios del servicio de taxi en Mosquera podrán conceder voluntariamente una prima de Navidad de hasta 1.000 pesos adicionales a las tarifas oficiales fijadas para este servicio. En la noche del jueves 13 de diciembre, delegados de la empresa de licores de Cundinamarca realizaron un operativo de control de licores en el municipio. Este contó con la participación de funcionarios de Renta de Cundinamarca, Policía Nacional, SIJÍN, Secretario de Gobierno, Dr. Jorge Gama e inspectores. Con muy buena anticipación se vienen conociendo de manera oficial los eventos que harán parte de las tradicionales ferias y fiestas que se cumplirán a comienzo de este año en este importante municipio del Oriente Cundinamarqués. Las vísperas previstas para el jueves 5 de enero de 2013 incluyen cabalgata infantil, carrera de burros, prueba atlética San Miguel Arcángel y retreta de la banda municipal. El triatleta Orlando Quinche Moreno fue elegido el pasado 13 de diciembre como mejor deportista del año 2012 del municipio de Sopó. Quinche Moreno, entre otros triunfos, se coronó por tercer año consecutivo campeón de la Copa Colombia de Triatlón categoría K. Ocupó el primer lugar en el Campeonato Nacional de Duatlón celebrado el pasado 6 de mayo en la ciudad de Buga, en el Valle del Cauca, y obtuvo el primer puesto en la prueba de triatlón de larga distancia en el lago Calima del municipio de Darién, Valle del Cauca, realizada el 1 de diciembre. Titula desde Sopó, Chuscal Estéreo. Con gran éxito terminaron las ferias y el festival turístico Sopó 2012. Titular desde Sesquilé. Avanza el proceso de inscripción de las personas en condición de discapacidad en el municipio. Y este sábado, novena de aguinaldos y show de humor será la presentación en la noche por parte de la administración municipal. Titula Aiza Trujillo desde la Secretaría de Prensa de la Gobernación. Construcción de 6 puentes peatonales, rehabilitación de la vía Onda Villeta, recursos para vías terciarias y finalización de la primera fase de Transmilenio al municipio de Soacha son, entre otras, algunas de las obras anunciadas por el Gobierno Nacional para el departamento de Cundinamarca. Hoy jueves 20 de diciembre, nuestro invitado especial aquí en Recorriendo Cundinamarca es el presidente del Consorcio Colombia Mayor, Dr. Juan Carlos López Castrillón. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Que el espíritu de la Navidad aloje en nuestros corazones sentimientos de paz, tolerancia, bondad y amor, que nos hagan merecedores de poseer la tierra. Felicidades en Navidad, les desea Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Zipaquirá, sala de redacción. Hay que parar definitivamente lo que yo creía que era equivocado, que era transformar esto en un sitio de lúdica, de ambiente, comercial, de celebraciones populares, de recreación o en un sitio de fiestas. Eso no puede ser. Es demasiado grande lo que tenemos en las manos para no cuidarlo, dijo el viceministro Rueda. El anuncio lo realizó el jefe de la cartera de turismo en visita a la Catedral de Sal de Zipaquirá. La declaración la hizo después de realizar una visita detallada a los socavones de la catedral, en los que en los años anteriores se desarrollaron negocios de comidas, recordatorios, luces, esmeraldas y fotografías. El viceministro Rueda, quien estuvo acompañado del representante a la Cámara José Caicedo, el alcalde Marco Tulio Sánchez, dijo que por encima de todo se debe conservar el ambiente de contemplación de un escenario que es una catedral y buscar otros espacios afuera del socavón para lo comercial. Rueda indicó que un estudio contratado por el Ministerio de Comercio a través de una firma española determinó que uno de los atractivos favoritos del turista internacional que llega a Colombia definitivamente es la Catedral de Sal de Zipaquirá y que los estimativos señalan que de los cerca de 800.000 turistas que llegan a Bogotá, por lo menos el 80% visita la Catedral de Sal. En Bogotá, sala de redacción, los 97 mil millones de pesos se invertirán en un plazo de 48 meses a través del Fondo de Desarrollo Regional de Regalías del Distrito Capital. El proyecto general es la conservación, restauración y uso sostenible en el territorio comprendido entre los páramos de Guacheneque, Guerrero, Chingaza, Sumapaz y los cerros orientales de Bogotá y su área de influencia. El área del proyecto abarca la jurisdicción de 13 municipios en los departamentos de Cundinamarca y Meta, La Calera, Sesquilé, Nemocón, Sopó, Tausa, Bogotá, Guasca, Junín, Fomeque, Choachí, Ubaque, San Juanito y El Calvario, y la jurisdicción de 4 autoridades ambientales, CAR, Corpo Guavio, Corpo Rinoquía y Cor Macarena. En Zipaquirá, sala de redacción. El viceministro de Turismo aprobó la propuesta del alcalde de Zipaquirá y dijo que el ministerio, en conjunto con la alcaldía, formulará y financiará el plan de manejo integral de la Catedral de Sal de Zipaquirá para tener un plan de acción sobre el desarrollo y crecimiento del atractivo en los próximos 30 años. El jefe de la cartera de Turismo señaló que el afán de una gerencia comercial de la catedral debe estar puesto en aumentar a millones el número de visitantes y no en instalar más negocios comerciales en el escenario. Lo que más me deja contento es que veo una voluntad diferente, un nuevo concepto de la responsabilidad que se tiene con respecto a la administración de este monumento, indicó el viceministro Oscar Rueda. En Cibaté, sala de redacción, el alcalde Ramiro Orlando Ramírez dio cumplimiento a la resolución 673 de restitución del espacio público en la vía que de Cibaté conduce a la autopista por la vereda La Unión, exactamente en el sector denominado Indumil, un tramo de 1.250 metros lineales que llevaban cerca de 31 años cerrados. Con la restitución de este espacio público se solucionan problemas que anteriormente se habían presentado con casos desafortunados como accidentes de tránsito en la vía departamental, lo cual detenía el paso de vehículos sin la opción de tomar una vía alterna. El Ejército Nacional instalará retenes teniendo en cuenta el alto grado de peligrosidad que tiene la empresa Indumil. Por eso se le hace la recomendación a la comunidad para que transite la vía con mucha responsabilidad y en aras de prevenir cualquier tipo de accidente, la Administración Municipal reglamentará el nivel de tonelaje y velocidad permitidos de acuerdo a las características de la vía. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. la Secretaría de Gobierno y la Unidad Administrativa de la Gestión del Riesgo desarrolló una importante reunión con la participación de los coordinadores del Consejo Municipal del Riesgo del departamento. La reunión pretende optimizar el desempeño de las diferentes entidades públicas, privadas y comunitarias en acciones de gestión del riesgo con el propósito fundamental de proteger la vida, los bienes, la cultura de la comunidad y en un ambiente sano en donde se procure un desarrollo sostenible. La instalación del evento estuvo a cargo de la Secretaria de Gobierno de Cundinamarca, Adriana Ramírez Suárez. Asimismo, María Teresa Martínez, directora de pronósticos del IDEAM, dio a conocer la proyección dinámica del primer semestre del año 2013 y el director de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo, Jaime Matiz, explicó los alcances de la Ley 1423 de 2012 sobre estrategias para enfrentar emergencias. Durante la jornada se presentó el proyecto de asistencia técnica del Banco Mundial, Gestión Local del Riesgo, a cargo del experto Miguel Luengas Torres, y las competencias de la Corporación Autónoma Regional CAR, a cargo de Martín Mazo Villalobos. El evento contó con la presencia del director de Asuntos Municipales de Cundinamarca, Jerónimo Gordillo, el director de Orden Público, Ciro Nelson Hostos Bustos, y el jefe de la oficina de titulación, Amadeo Valero. Antes de darle pólvora a tus hijos, escucha qué te dicen. Papito, por favor, no me dejes jugar con pólvora. No me quiero quemar. No, por favor, papito. Te quiero mucho. Demuéstrame que tú también me quieres. Una campaña de Recorriendo Cundinamarca. ¡Tío, hermano! ¿Cómo le acabó de ir con lo del accidente de su empleado? No, eso fue grave y me está saliendo por un ojo de la cara. Y además me van a demandar por no tenerlo afiliado a riesgos laborales. Sí, hermano, yo se lo advertí. Y por ahorrarse unos pesitos, ahora está metido en semejante lío. Esos pesitos pueden hacer la diferencia ante un accidente laboral. Piense en el futuro de su empresa y afilie a sus empleados al sistema de riesgos laborales con todas las de la ley. Recuerde que formalizarse paga. Mayor información, www.mintrabajo.gov.co. Un mensaje del Ministerio del Trabajo. Desde la Secretaría de Prensa de la Gobernación de Cundinamarca, este es el informe con Aisa Trujillo. Cordial saludo aquí desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Construcción de 6 puentes peatonales, rehabilitación de la vía Onda Villeta, recursos para vías terciarias y finalización de la primera fase de Transmilenio al municipio de Soacha son, entre otras, algunas de las obras anunciadas por el Gobierno Nacional para el departamento de Cundinamarca. De acuerdo con las afirmaciones de la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez Correa, durante el reciente acuerdo para la prosperidad realizado en Soacha, en construcciones civiles Cundinamarca y Soacha han recibido por parte del vía cerca de 111 mil millones de pesos. Con esta cifra, dijo la funcionaria, el Gobierno Nacional ratificó su apoyo al desarrollo de la infraestructura en Cundinamarca, sobre todo en las zonas más vulnerables. De otro lado, manifestó que ya se iniciaron trabajos de rehabilitación y mantenimiento en la vía Onda Villeta sobre 47,37 kilómetros, en donde se invertirán 41 mil 980 millones de pesos. Tales anuncios refuerzan el compromiso de las entidades promotoras de infraestructura con la calidad de vida de los cundinamarqueses. En este sentido, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade, anunció una inversión de 4.6 billones de pesos en proyectos viales en Cundinamarca y dijo que estos hacen parte del programa de concesiones más ambiciosos que ha tenido Colombia. Los proyectos anunciados para Cundinamarca son Puerto Salgar, Girardot, paralelo al río Magdalena, perimetral oriental de Cundinamarca, vía Caquesa, Choachín, La Calera, Sopó, para descongestionar la vía Bogotá-Villavicencio. Terminación de la doble calzada entre Bogotá y Villavicencio. Vía Villavicencio-Arauca, Bogotá-Bucaramanga-Cúcuta, Villeta-Onda-Manizales y Zipaquirá-Bucaramanga. Al respecto, el presidente Juan Manuel Santos dijo que la inversión total en obras para el departamento es de 4.6 billones de pesos y que estas son buenas noticias para Cundinamarca. Y por otro lado, la Secretaría de Desarrollo Social de Cundinamarca, a través de la Gerencia de la Mujer y Género, adelanta una estrategia para promover en sus 116 municipios el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias en los espacios públicos y privados. En este sentido, realizará este miércoles 19 de diciembre el lanzamiento de la campaña denominada Con Mujeres Libres de Violencia, un salto al progreso. Dicha iniciativa hace parte del programa Mujer Líder y Libre de Violencia, con el que la Administración Departamental busca contribuir al pleno desarrollo de potencialidades, capacidades y empoderamiento de las habitantes de Cundinamarca para el goce efectivo de sus derechos en una relación de género equitativa, justa e incluyente. El evento, que será presidido por el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, a partir de las 8 de la mañana, tendrá lugar en el Salón de Gobernadores de la sede administrativa. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, les informó Aisa Trujillo. Cundinamarca, ¡qué linda eres! Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, así es su gente, mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el Tequendama, paso al Gualibán, su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro, toda la sabana occidente y el centro, Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Mosquera, sala de redacción, el alcalde de Mosquera, Nicolás García Bustos, autorizó la prima de Navidad voluntaria para los taxistas del municipio. Mediante el decreto número 335 del 14 de diciembre, se estipuló que entre el 15 y el 31 de diciembre, los usuarios del servicio de taxi en Mosquera podrán conceder voluntariamente una prima de Navidad de hasta 1,000 pesos adicionales a las tarifas oficiales fijadas para este servicio. La reglamentación representa no solo un reconocimiento a los conductores por la calidad del servicio ofertado, sino un estímulo a los que prestan este servicio durante las fiestas decembrinas. La autoridad de tránsito, por medio de sus agentes de policía, serán los encargados de velar por el correcto cumplimiento de la medida que tiene carácter transitorio, por lo que la administración municipal hace un llamado a usuarios y conductores para regirse a la norma y recordar que el incentivo económico es de carácter voluntario. Para mayor información, así como denuncias de irregularidades, los interesados pueden comunicarse con la Secretaría de Gobierno Municipal al teléfono 827-6602 o con la Policía de Mosquera al 827-6429. En Madrid, sala de redacción. En la noche del jueves 13 de diciembre, delegados de la empresa de licores de Cundinamarca realizaron un operativo de control de licores en el municipio. Este contó con la participación de funcionarios de renta de Cundinamarca, la Policía Nacional, SIJÍN, Secretario de Gobierno Jorge Gama e inspectores. El operativo dirigido a establecimientos de consumo y venta de licor busca brindar tranquilidad a los madrileños con respecto a las bebidas que se comercializan y consumen en esta época navideña, garantizando un mayor control para evitar diferentes problemas ocasionados por la venta de licor adulterado. En Choachí, sala de redacción, con muy buena anticipación se vienen conociendo de manera oficial los eventos que harán parte de las tradicionales ferias y fiestas que se cumplirán a comienzo de año en este importante municipio del oriente cundinamarqués. Las vísperas previstas para el jueves 5 de enero de 2013 incluyen cabalgata infantil, carrera de burros, prueba atlética San Miguel Arcángel y retreta de la banda municipal. Para el viernes 6 de enero comienza la feria comercial ganadera, los concursos bovinos, mejor lote de ganado gordo y apuéstele al peso exacto, viernes de despecho en homenaje al campesino chihuano, grupos musicales, gran cabalgata, acto protocolario de inauguración y show de pirotecnia y verbena popular con las orquestas Calibre 8 y Banda Parranda. En las ferias y fiestas 2013 en Choachí ya se anuncia para el sábado 5 de enero el Festival Equino, folclor, grupos musicales, Felipe Maecha y su mariachi, serenata con el mariachi real Escarpeta y sensacional rumba con los hispanos Miki Taveras y el DJ Willy Flechas. El domingo 6 de enero, presentación de grupos musicales, gran concierto para nuestra gente con el Charrito Negro, corrida de toros, grupo llanero, arpa y folclor y espectacular noche de rumba con Alejandro Palacio, Pipe Calderón y Orquesta La Solución. El cierre de las ferias en Choachí serán el lunes festivo de Reyes con exposición canina, grupos musicales, espectáculo taurino, banda de rock, La Extrema y la clausura con show de pirotecnia y la orquesta Las Estrellas. En Madrid, sala de redacción. Para el alcalde municipal Giovanni Villarraga Ortiz es necesario hacer un seguimiento a este tipo de modalidad. Muestra de esto son los constantes operativos que se realizan en la bella flor de la sabana sobre el horario, documentos, licores y presencia de menores de edad en estos establecimientos, en los cuales los propietarios de los diferentes locales de venta de licor serán los responsables y quienes deberán asumir los correctivos al infringir la ley. Al finalizar la jornada, el resultado fue la incautación de 15 cajas llenas de botellas vacías que serán destruidas para evitar que sean reembotellados licores. Aproximadamente 59 botellas de licor con problemas de impuestos y otras que serán sometidas a pruebas de laboratorio para determinar el estado del licor en el que se encuentran. Es importante resaltar que fue en la noche del miércoles 5 de diciembre en que se dio inicio a estos operativos, llegando en esta primera oportunidad al sector del barrio Sosiego, más exactamente en la carrera 21 y carrera 22, donde el secretario de Gobierno, junto con su equipo de trabajo y en compañía de la policía del municipio, inspectores y la SIJÍN, incautaron 46 botellas de licor en diferentes presentaciones, con una serie de alteraciones como falta de estampillas y fechas de vencimiento. Así también, en otro sector del municipio se efectuó la incautación de 300 botellas vacías, presuntamente listas para reenvasar licor con etiquetas y cajas para dicho proceso. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Secretaría de Salud de Cundinamarca intensifica las acciones de vigilancia para evitar las intoxicaciones por consumo de alimentos en descomposición, bebidas alcohólicas adulteradas o contaminación por fósforo blanco o rojo, este último utilizado en fuegos pirotécnicos, pesticidas o abonos. Un equipo de respuesta inmediata en cada uno de los hospitales estará alerta ante cualquier posible intoxicación o envenenamiento que ponga en riesgo la vida de los cundinamarqueses. El personal de vigilancia y técnicos de salud pública adelantan visitas en los sitios donde se consumen, transportan, almacenan y distribuyen alimentos a fin de evitar cualquier tipo de novedad que comprometa la vida de las personas. En Sopó, sala de redacción. El triatleta Orlando Quinche Moreno fue elegido el pasado 13 de diciembre como mejor deportista del año 2012 en el municipio de Sopó. Quinche Moreno, entre otros triunfos, obtuvo por tercer año consecutivo el campeonato de la Copa Colombia de Triatlón categoría K. Ocupó el primer lugar en el Campeonato Nacional de Duatlón celebrado el pasado 6 de mayo en la ciudad de Buga, en el Valle del Cauca, y obtuvo el primer puesto en la prueba de triatlón de larga distancia en el lago Calima del municipio de Darién, Valle del Cauca, realizada el 1 de diciembre. En segundo lugar quedó la ciclomontañista Natalia Ramírez, quien representó a Colombia en el Panamericano de Puebla, México, donde ocupó el quinto lugar. Además, fue tercera en Damas Junior en la Copa Colombia, subcampeona de la Copa Cundinamarca y campeona del Abierto Andino, certamen en el que ganó las 5 válidas disputadas. El tercer puesto fue para Fabián Andrés Moreno Maldonado, de la Escuela de Badminton, quien entre otros logros en la categoría sub-17 obtuvo medalla de plata en sencillos. La premiación se entregó por parte de la Administración Municipal en el marco del Show del Deporte, desarrollado en el Coliseo Deportivo del municipio durante el Festival de Integración Regional, Turístico y Cultural Sopó 2012. Que el espíritu de la Navidad aloje en nuestros corazones sentimientos de paz, tolerancia, bondad y amor que nos hagan merecedores de poseer la tierra. Felicidades en Navidad, les desea Recorriendo Cundinamarca. Feliz Navidad, te desea Recorriendo.

Mariela, ¿cómo nos fue con lo de las hojas de vida? Bien, doctor, porque hay muchos candidatos que clasifican para los descuentos que está ofreciendo el gobierno. ¿Los de la ley de formalización y generación de empleo? Sí, doctor. Hay jóvenes, mujeres mayores de 40 años, desplazados y otros que también aplican. ¡Qué buena noticia, Mariela! Porque con eso nos podemos ahorrar mucho dinero en la declaración de renta. Entérese de los descuentos que la ley ofrece por generar empleo para personas en situaciones especiales. Piense en grande. Contrate a sus empleados con todas las de la ley. Mayor información, www.mintrabajo.gov.co. Formalizarse paga. Un mensaje del Ministerio de Trabajo. Recorriendo Cundinamarca. Enlace satelital. Le damos la bienvenida a Alberto Sarmiento desde Chuscal Estéreo en Sopó. ¿Qué tal, amigos de Recorriendo Cundinamarca? Muy buenos días. Con una masiva participación de la comunidad, finalizó en el municipio de Sopó las ferias y el festival turístico Sopó 2012, con la presencia de varios artistas reconocidos, entre ellos los auténticos Corraleros del Majagual. Claro que sí, en este marco del festival turístico en Sopó estamos con Cayo Maldonado, uno de los cantantes de los Corraleros del Majagual, esa música emblemática tropical en nuestro país. Cayo, ¿cómo le ha parecido el cariño y cómo lo ha recibido la gente de Sopó en este espectacular Festival de Integración Cultural y Artístico y Ferias y Festival Turístico Sopó 2012? De verdad, maravillado, porque es una gente de calor humano, muy atentos, nos han atendido como reyes, nos sentimos muy contentos y de traer también la música de los Corraleros de Majagual. Ya los Corraleros de Majagual como tal ya yo no toca, porque el maestro Calixto está enfermo, Lisandro también ya está enfermo. Lisandro tiene un grupo aparte, pero ya también ya casi no toca, porque debido al accidente que tuvo, ya él dejó. Eliseo Herrera, también César Castro, todos ya los abuelos ya están descansando. Pero está la nueva generación, como los hijos de Alfredo Gutiérrez, que también tienen un grupo corralero de Majagual, y nosotros que tenemos los auténticos corraleros de Colombia. Claro que sí, es una música emblemática definitivamente en nuestro país. Los éxitos de los Corraleros, veíamos cómo la gente los coreaba, los cantaba, los bailaba. Primera vez en Sopó, ¿verdad? Sí, claro, primera vez en Sopó. No, y la gente, esta es una música que nunca pasará de moda. Nosotros tenemos ya un mes y medio de estar tocando todos los fines de semana. Estuvimos en la Macarena, estuvimos en Uribe, mejor dicho, hemos estado en casi todo el país. De verdad, es muy acogedor la parte donde hemos llegado. La gente nos atiende, nos atiende como colombianos que somos, y como la música que nunca pasará de moda. Esta música cruzó frontera con nuestros abuelos, y nosotros también la tenemos que mantener para que nuestro estilo, el mismo viaje, como decimos nosotros, la misma cadencia musical, no se pierda, y que la juventud vaya conociendo una de las músicas más representativas de Colombia. La presentación de festivales para la comunidad, verbenas populares y mucho más, donde los habitantes de Sopó y quienes nos visitaron se llevaron un grato recuerdo en sus memorias. Para Recorriendo Cundinamarca, este es un informe de Alberto Sarmiento. Que tengan un muy feliz día en cada una de sus radios comunitarias. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Información desde Vergara. Nace el perdón, el amor, la libertad, la paz y la verdad. Es la ternura infinita del Niño Dios que ilumina la alegría de esta Navidad para esperar con fe y esperanza un año nuevo. Ten tranquilidad para recordar tantas cosas que han pasado. Sonríe y vive la Navidad. Haz parte del pesebre y de la humanidad, pues eres luz multicolor colmada de felicidad. Un mensaje de Frecuencia 5 para todos sus oyentes. Sí. Saludo cordial para toda la amable audiencia recorriendo Cundinamarca. Está con nosotros César Augusto Rojas, especialista en ART. Bienvenido a los estudios de Frecuencia 5. Muchas gracias por la invitación, muy amable por el espacio que me brindan y espero estar muy acertado con mis respuestas. ¿Quién es César Augusto Rojas? Bueno, César Augusto Rojas es ante todo un artista. Un artista que dio la posibilidad de enseñar lo que sabe, de enseñar su arte, de enseñar su vivencia, de enseñar la experiencia. César Rojas es un artista plástico. He hecho alrededor de unas 25 exposiciones en Colombia y fuera de Colombia. Y vi la posibilidad de vincularme a unos procesos de formación con la Secretaría Departamental de Cultura para entregar pues, el saber en el arte. Ese es César Augusto Rojas, ante todo un artista que quiere delegar su saber a las diferentes comunidades, a las provincias y como artista pues cada día construyéndose e investigando más sobre el arte, sobre las artes plásticas y las artes escénicas en la parte de dirección escénica y la dramaturgia, que también es otra área que manejo el arte. ¿Cuántos años ya con este proceso? Con el proceso de la pedagogía del arte llevo 19 años enseñando arte en todo Cundinamarca y fuera de Cundinamarca también. Como artista pues obvio toda la vida. Desde cuando era pequeño, desde cuando me empecé a comer las pinturas, me empecé a saborear los lápices, o sea, era desde muy pequeño. Ya tuve ese encuentro con el color, con la forma, con los volúmenes y sobre todo con el color, que es lo que más me atrapó de niño. Ya luego, pues, la formación viene por aparte. ¿Dónde se da cuenta usted o a qué edad de que experimenta con el arte? Bueno, hay que partir de dos puntos. Yo vengo de una familia, yo vengo de ancestros, de una trayectoria de artistas muy reconocidos a nivel nacional e internacional que ha sido mi familia. Sí, yo vengo de artistas, vengo de una vena artística, pero eso no implica de que ese gen sea el que tenga, el que me haya proporcionado el arte, no. Yo me doy cuenta de que empiezo a gozarme el arte, me doy cuenta de que empiezo a jugar con él y me deleito y siento gusto por el arte, creo que alrededor de los 9 años de edad, donde tuve la oportunidad de hacer un acercamiento hacia la pintura y hacia la escultura de esa edad. ¿Sí? Posteriormente me interesé por la literatura. Yo a la edad de 10 años ya escribía cuentos, escribía pequeños sketches de teatro y los presentábamos en el colegio y en la escuela. Entonces, pues, esta intención y esta de artista, yo creo que empezó más o menos a los 8 o 9 años de edad, que me, digamos que tomé como conciencia, ¿no? Esto como que esto me gusta y como que esto es lo mío, ¿no? Bueno, ¿ya cuánto tiempo en Vergara y qué proceso lleva acá en este municipio? Bueno, en Vergara llevamos 3 meses de proceso. Una iniciativa que tomó el alcalde, él pensó en y fue a la Secretaría Departamental de Cultura, hizo su propuesta, quiso iniciar el proceso. Entonces, la Secretaría Departamental de Cultura pues, hicieron los convenios y llevo 3 meses acá en el municipio desarrollando la Escuela de Artes Plásticas completamente. Dentro de las artes plásticas venimos trabajando sobre el dibujo, la pintura y el modelado. El modelado lo estamos haciendo en arcilla y en jabón, como se puede ver. Vale resaltar que también han hecho una obra muy bonita del arte, como es el pesebre. ¿El pesebre de qué está conformado? Bueno, dentro del proyecto que presenté inicial, mi proyecto pedagógico, estaba planteado que yo cerraba la escuela de modelado, porque como lo hablamos anteriormente, la escuela de formación en artes plásticas pues abarca el dibujo, la pintura y el modelado que lleva la escultura. Entonces propuse hacer un pesebre en el modelado. Primero trabajamos la arcilla y luego el jabón. Este jabón se está trabajando, o se trabajó porque ya terminamos el proceso, modelado y también tallado. Hay muchos jabones que están tallados, se hizo con jabón dado, un jabón que permite, bueno, de acuerdo a la exploración que yo hice, permite dejarse modelar y dejarse tallar sin alterar su contenido, su matriz. Este pesebre consta de 135 figuras, desde las tortugas hasta los reyes magos, hasta la Virgen, Jesús, etc. Pero no es un pesebre con el enfoque, digámoslo, entre otras cosas, como religioso, no. Es la visión más que toda como histórica de los niños, de cómo era la gente en la época, cómo se vestía, cómo, digamos, un acercamiento hacia la investigación de la historia en el momento. Sí, entonces los niños hicieron, trabajaron, ellos buscaron sus motivos en diferentes partes, en internet, con los padres les preguntaban, bueno, ¿cómo se vestía la gente en esa época? Y eso es lo que estamos viendo ahorita en la exposición del pesebre en el área del modelado. También tenemos una exposición de pintura, donde está la pintura y el dibujo, donde nos acercamos, nos aproxima a una exploración del color, de la figura y de la imagen. Con ellos hemos visto teoría de color, hemos visto composición, elementos básicos de la plástica. Y esa exposición, pues ya la segunda. Hicimos una primera con 250 trabajos y ahorita, pues obviamente es el resultado de ese proceso, es el resultado de la última escuela, que son unos cuadros y unas modelados que se hicieron en arcilla y unos dibujos. Bueno, César, ya para finalizar, el mensaje a todo Cundinamarca, especialmente a los jóvenes y a los niños. Bueno, el mensaje, yo pienso que es muy oportuno que los jóvenes se acerquen a las escuelas de formación y que no piensen que el arte y que las escuelas son para formar artistas. Las escuelas de formación jamás forman artistas. El objetivo primordial de una escuela de formación es hacer personas. El arte tiene unas herramientas fundamentales que construyen pensamiento, que construyen sensibilidad, que sociabilizan. No necesariamente nos convierten en artistas, nos hacen seres especiales y de hecho los niños que van a hacer arte serán excelentes, excelentes profesionales en cualquier área. Muchísimas gracias y bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias por la invitación y que nos volvamos a ver en otra oportunidad y quizás con nuevas propuestas y nuevas cosas. Muy amable, muchas gracias. Les informo desde Vergara, Cundinamarca, Robinson Guzmán, con César Augusto Rojas, especialista en arte. Siga Patricia y Víctor Manuel Recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Biotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, 300 regalos fueron donados por la Embajada de la República Popular de China a la Gobernación de Cundinamarca, gracias a la gestión de la Secretaría de Cooperación Internacional y Enlace Institucional. Se trata de 100 maletines, un centenar de útiles e igual número de juguetes, que serán entregados en esta Navidad a los niños de escasos recursos del sector rural de Biotá. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, la secretaria de Cooperación Internacional y Enlace Institucional, Pilar Gaitán, y el alcalde del municipio de Biotá, Óscar Quiroga, recibieron con beneplácito este gesto de hermandad. Estas acciones de cooperación contribuyen a estrechar los lazos de amistad entre los pueblos. El embajador de China, Wang Xianyuan, y su esposa Bu Dion fueron los benefactores de estos elementos que buscan llevar alegría a los pequeños más necesitados de las veredas de Biotá. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el secretario de Salud, Germán Augusto Guerrero, señaló que las medidas de prevención se ejecutan durante todo el año por el área de control de riesgos. Sin embargo, esta época presenta un incremento del 20% en casos por intoxicación y es necesario incrementar las brigadas de vigilancia, así como la atención oportuna en los hospitales. El funcionario, además, agregó que el Instituto Nacional de Salud emitió la circular 79 de 2012, donde solicita formalmente intensificar las investigaciones epidemiológicas, como los síntomas, alimentos o bebidas implicadas, tipo de exposición, así como la recolección y envío de muestras biológicas al Laboratorio Departamental de Salud Pública para el análisis y seguimiento de los casos. La red hospitalaria pública privada está lista con un plan de contingencia para atender las emergencias que se presenten durante esta temporada, principalmente en las fechas de mayor riesgo, que se evidencian el 24 y el 31 de diciembre. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El pasado martes culminó el proceso de capacitación a gerentes, directivos y funcionarios de áreas operativas de las instituciones prestadoras de salud IPS de la Red Pública Hospitalaria del Departamento. Las capacitaciones, que iniciaron el 13 de noviembre, terminaron con un balance satisfactorio, ya que se logró la participación del 80% del personal de salud, quien calificó este esfuerzo como sobresaliente. Fueron 5 los seminarios-taller que se desarrollaron en temas como mercadeo, negociación, información general, costos, oferta y demanda en salud, La capacitación fue dictada por la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, FUCS. Los seminarios-taller fueron realizados en subredes según la ubicación geográfica de las empresas sociales del Estado S. La subred Oriente se reunió en la sede de la FUCS en Bogotá. La subred Sur en el Hotel Peñaliza de Girardot. La subred Occidente en el Colegio Seminario San Juan Apóstol de Fusagasugá y la subred Norte en el Hotel Cacique Real de Zipaquirá. El objetivo de estos encuentros académicos fue fortalecer la gestión de la S en áreas estratégicas y darles herramientas que les permitan mejorar sus procesos gerenciales. Presentamos la información desde Sesquilé con Daniel Castillo. Cordial saludo para todos los amables colegas y oyentes en las diferentes emisoras que nos unimos recorriendo Cundinamarca. En la información desde Sesquilé les contamos que la Alcaldía Municipal, a través del Centro de Vida Sensorial, está convocando nuevamente a la población en condición de discapacidad del municipio para la cuarta jornada de inscripción, actualización de datos y carnetización de discapacidad. La fecha, mañana 21 de diciembre, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. El lugar, Colegio El Dorado, sede Nezcuatá, para los habitantes residentes en dicho sector, Nezcuatá, La Playa, Espigas, La Villa y Boita. Se recuerda los requisitos que deben ser tenidos en cuenta para la inscripción: fotocopia del documento de identidad de la persona con discapacidad, si es menor de edad, registro civil, si es mayor de edad, cédula de ciudadanía. Igualmente, fotocopias del carnet de PS, carnet SISBEN, fotocopia de historia clínica y certificado de discapacidad con firma y sello médico, dos fotos tamaño carnet y fotocopia de la cédula de ciudadanía del padre, madre o cuidador en caso de que la persona en condición de discapacidad dependa de ellas. Se recuerda que es importante la asistencia teniendo en cuenta que está registrado en la base de datos de discapacidad del municipio. Portar el respectivo carnet facilita el acceso a diferentes lugares de atención al público y además quedan registrados dentro del censo de discapacidad a nivel departamental y nacional. Avanza la celebración de la novena de aguinaldos y cada día, pues, un sector del municipio con instituciones públicas y privadas están siendo los organizadores. Para este 22 día sábado, le ha correspondido a la administración municipal. Ha dispuesto el Coliseo Municipal para el rezo del Rosario y la novena, la Eucaristía igualmente, y también se está invitando para un gran espectáculo humorístico con uno de los grandes comediantes humoristas del país, Jeringa, que estará desde las 8 de la noche con su Made in Colombia. Amigos de Sesquilé, les habla David García Jeringa y los espero este 22 de diciembre a las 8 de la noche en el Coliseo Municipal. Entrada libre para ver el show de Jeringa. Invita a la alcaldía de Sesquilé, Made in Colombia, en Sesquilé con Jeringa este 22 de diciembre a las 8 de la noche. Ustedes, Made in Colombia. Desde la provincia de Los Almeidas, en Sesquilé, la información para Recorriendo Cundinamarca. En Angelus Estéreo, Daniel Castillo Sánchez. Que el espíritu de la Navidad aloje en nuestros corazones sentimientos de paz, tolerancia, bondad y amor, que nos hagan merecedores de poseer la tierra. Felicidades en Navidad, les desea Recorriendo Cundinamarca. Esto fue todo por hoy. Gracias por su sintonía. Mañana más notas de actualidad del departamento con la participación de las emisoras comunitarias de Cundinamarca. Dirección General Darío Sabogal Martínez, producción Elkin Parra. A todos un muy feliz día. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía. Y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.